que los libros no muerden. Pero ojo, que de los escritores no se dice nada al respecto. Literatura con Jorge Goyeneche. Y entre los libros de la buena memoria. Spoiler alert. No hay ni un bestseller. Jorge Goyeneche, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Yo bien. Ustedes con problemas, por lo que veo. Sí, ya lo hemos resuelto. Sí, es el costo dividido la cantidad de billetes y eso le va a dar el valor del billete de lo mí. Que decía yo. Me parece que lo que decía yo, el resultado es 0,05. Justamente, sí, más o menos medio dólar. No, pará, porque lo que está diciendo Jorge es justamente lo que decía yo y me parece que esa no es la cuenta. Ahora hablando en serio. Ahora hablando otra vez lo mismo. Jorge, ¿cómo estás, viejo? Perfecto, bueno. Perfecto. Veo, pero voy a meterme en otro problema más. Contate una de libros, Jorge. Sí, es que va a vincularse con lo de los libros. Porque a menudo la ciencia ficción, las distopías y todas esas utopías negativas o no, parecen estar inventando cuestiones extrañas, alejadas de la realidad. Por ejemplo, toda esa teoría de control y qué sé yo, de las que hablábamos la semana pasada. Sí. Y ustedes estaban con el tema de los dólares. Sí. Y del tamaño de las cabezas chicas, las cabezas grandes. Sí, cabeza chica, cabezas grandes, sí. Bueno, hay tres, en circulación hay tres clases de billetes de $100. Ajá. Uno de cabeza chica, sí. Dos de cabeza grande, sí. Uno de ellos tiene una cinta de color. Claro, la cinta azul, exactamente. Bueno, resulta que por una cuestión personal, familiar, iba a ser una fotocopia, hice en casa un escaneo de billetes de 100. Ajá. Era una especie de joda, digamos, para sintetizar. Sí, no te hagas el otro. Escaneé en mi super impresora multifunción, marca Pitufo. Sí, es de las buenas, ¿no? Una cosa común, con mi computadora común, escaneé un billete para después imprimirlo. Bueno, escaneé el billete cabeza grande común. Sí. Y lo imprimí. Sí. Y después digo, bueno, voy a hacer uno de los nuevos, porque como verán, tenía dos. O sea, tenía $200. ¡Vamos, Jorgito! ¿Qué tal? Pagaste un asado. Igual. Lo voy a saludar igual. Me voy a poner a escribir, ¿eh? Pagaste un asado, chabón. ¿Cómo no? Y entonces puse el billete nuevo y cuando prendo el escáner para que pase, me salta un cartel que ocupa tres cuartas partes de la pantalla que dice operación prohibida. Claro. Tiene una guardia electrónica también. Tiene un enano con gorra. Claro. Vestido de verde. Ajá. Por eso la cabeza grande, si lo miran bien, es una gorra. No será Bernie, ¿no? No, es el Bernie de allá. Es el Bernie de allá, sí. Pero... es el Bernie de Trump. Muy bien. Bueno, la cuestión es esa, que en el billete detecta que uno va a hacer una copia. Muy bueno. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso puesto en un cuento hace 30, 40, 50 años hubiera sido... una locura, ¿no? Algo extraño. Sin embargo, no es así. Bueno, y este cuento del que les quería hablar, que es de un autor argentino, quería nombrar a dos autores argentinos no muy conocidos, por lo menos ahora, que son Alberto Banasco, que nació en el 25 y murió en el 93, o sea, vivió prácticamente todo el siglo pasado, y el otro es un autor de mi generación, nació en el 54, se llama Daniel Goodman, y escribió una novela que se llama Control Remoto, publicada en Planeta en el 92. Pero voy a empezar con Banasco, porque viene a cuento de esto que estamos haciendo. El cuento se llama, precisamente, Todo va mejor con Coca-Cola. fue publicado por Minotauro, una editorial muy prestigiosa, en 1966. Y el cuento se refiere a una, no especifica la fecha, obviamente el autor lo pone, el narrador, en el futuro, y como tesis plantea por la mitad del cuento esto que les voy a leer, que son cinco renglones. Las grandes empresas todopoderosas habían ido haciéndose cargo poco a poco de las funciones que los gobiernos, cada vez más indigentes, no podían atender. Pusieron primero toldos en las paradas de los ómnibus para proteger de la lluvia o el sol a los pasajeros, colocaron después sombrillas para los agentes de policía y construyeron edificios para las autoridades. Todo coloreado con la propaganda de sus marcas. Hicieron caminos, escuelas y estaciones de ferrocarril, aeródromos y usinas. Por fin debieron proveer de uniformes al ejército y terminaron por comprarle las armas y las provisiones. Los gobiernos menesterosos no tardaron en disolverse y las grandes compañías, que ya eran dueñas de todo lo demás, se confundieron al fin con la realidad entera. Bueno, esa es la situación, el contexto, que está por la tercera página de un cuento de cinco páginas. Mirá. Y en el principio se describe cómo se escucha por los altoparlantes a Mil la cancioncita de Coca-Cola, todo va mejor, etcétera, mientras un personaje que se llama Godard huye de la empresa donde lo tienen cautivo. Si creen que esto es una ficción, investiguen sobre algunas empresas japonesas. Voy a hablar en alguna columna sobre un escritor japonés que no soportaba más su situación y se arrojó del piso 290, qué sé yo, del edificio. Y para evitar esa nueva, que se repitiera esa situación con otros empleados, que hizo la empresa, puso unas mallas. Claro, para que no se tiren. Caían ahí como en el circo. No dejó de explotar a los trabajadores, puso una malla para que siguió, no se tiren. Siguió igual. Bueno, la cuestión es que es el modelo japonés que labura mucho. Sí, bueno, que algunos dicen que es buenísimo. Sí, es buenísimo, sí. Para los japoneses. Sí. Bueno, la cuestión es que este personaje, se llama Godard, se va de la empresa y en una esquina, dice, un policía con las letras de Ford en la espalda, estaba hablando por teléfono, Godard mira el reloj, estoy salteando renglones del principio para ubicarnos, ¿no? Y en el reloj era Shell, la hora Shell, decía, y antes de las 5 él debía salir de la ciudad porque a esa hora se cerraron los puentes que fiscalizaba la Dunlop para impedir que entraran otros, ¿no? Godard era un GE, es decir, era de la General Electric. Claro. Y todavía llevaba el traje de la empresa y prendió un cigarrillo cuando vio la hora, porque cada determinado tiempo estaba obligado a prender un cigarrillo, a fumar. Ah, mirá. De modo que lo prende y lo, porque el tipo no era fumador, ¿no? Lo prende y lo tira. Lo tira, pero él sigue el protocolo que le obligaban a practicar, ¿no? Claro, decía que lo prenda, no que lo fume. Claro. Claro. Ahora dos aviones, que lo gaste, digamos. Ahora dos aviones de caza, dice, se ametrallaban en lo alto. Era la Chesterfield, que acababa de declarar la guerra a la Philip Morris por la posesión de tres canales de televisión. Bueno, y así sigue, ¿no? Así sigue describiendo todas esas situaciones. Cuando lo descubren, que el tipo se escapó del laburo, lo persiguen, pero no con las Taser o Taser, sino con osos. O sea, va la policía llevando unos osos para perseguirlo. El cuento es muy... se consigue, se puede bajar de internet, está muy bueno leerlo todo, pero yo les comento algunas partes, ¿no? En un momento el desesperado va huyendo y de una puerta lo llaman, se mete ahí y él piensa que esos personajes que están en una especie de sótano, están haciendo una revolución. Entonces le dice, pregunta, ¿estaban preparando la revolución? Sí, le dice, una revolución a nuestro modo, con sentido comercial. Pensamos desplazar a la Chesterfield, la Ford, Elena Rubinstein, Dunlop, Duperial y la General Electric. Sí, lo hace, ¿quiere fumar? Mi jefe levanta su cigarrillo del escritorio y le ofrece un cigarrillo. Son goluás. Tuvo que tomar uno, ¿no? Y prenderlo. Espero que fume uno cada media hora. Bueno, y así sigue el cuento, el tipo va escapando por aquí y por allá. Sí. No sé con qué dólares le iban a pagar, si es que le pagaban, si eran los de cabeza chica o los de cabeza grande. No, pero bueno, esta es la circunstancia. Esperemos que sean con los de cabeza grande, ¿viste? Sí. Que los de cabeza chica valen lo mismo, pero valen menos, Jorge. Sí, sí. Paradojas del no los aceptan en, ya que estaban con las vacaciones, sí. Me decía mi hermano, sí. Y no los aceptan en Brasil, los de cabeza chica, en los comercios. Tu hermano es el Goyeneche próspero, digamos. Es el narco. Yo me dediqué a la escritura porque, bueno, estoy subsidiado por el cartel de claro. Goyeneche claro, próspero. Claro, está bien. El jefe, Goyeneche próspero. El jefe. Goyeneche próspero. GPS, pero la S no sé de qué es. Ya bueno. Le vamos a buscar el significado, Jorgito. Muy vamos bien. A buscarlo. Ay, por favor. Y el otro autor. Sí. El otro, prendí la máquina de usted hablaba de boludatos y sí. Bueno, y yo me enganché, ¿qué va a hacer? Es que el boludato es una pasión. ¿Viste que el boludato es una pasión? Los que sentimos la pasión del boludato no nos podemos resignar. Usted no me puede ver, pero yo tengo una remera que dice boludato. Muy bien. Llámame boludato. Bueno, y el otro autor que les mencioné, Daniel Goodman, sí. Tiene una novela que publicó Planeta, o sea que sí. Tuvo mucha difusión, pero que ahora no se consigue, se llama Control Remoto. Ajá. Y es... lo que la hace muy interesante, además del argumento, porque es una mezcla de policial y ciencia ficción y novela de aventuras que, uh-huh. Que pasa con una estrella de televisión y el canal es una especie de ciudad amurallada a donde hay gente que está desesperada por entrar, ¿no? Claro. Como si fuera, qué sé yo, el muro de Berlín o el muro de Trump, para citarlo claro. Por segunda vez, con perdón. Sí. Estás dolido, ¿eh? Estoy jodido. Se te nota que estás dolido por la derrota, sí. Sí, sí, sí, porque ahora viene la paz para todos y el socialismo va a reinar en el universo es de verdad. La mano de Biden. De Biden, sí, bueno. Biden. ¿O no? ¿No es así? Sí, obvio. ¿Es así? Es así. Ahora empieza la paz en el mundo. Ahora empieza la paz en el mundo y sí, y van a repartir alimentos y entradas a Disney. Sí, se termina el hambre en el mundo también. Bueno. Bueno, la cuestión es que esta novela, les decía, lo que tiene de particular, de valor agregado, es una novela que pasa en el 2035, de todo el control, el título está muy bien puesto, uh-huh. Es todo el control sobre la gente, manipulada, que maneja los medios y está manipulada por el poder político. O sea, el poder político está... ¿Qué estamos de nuevo? ¿Estamos de nuevo en Portales, camarada? Sí, ¿no? Estamos de nuevo en Portales. Sí, estamos dando la actualidad de nuevo. Está bien, me gusta. Lo interesante es que sucede en la Argentina. O sea, no es una novela de ciencia ficción con los nazis... con no sé qué, ¿no? En 1984 con el miedo al comunismo de la que hablábamos la semana pasada, sino que es algo que sucede acá. Y el autor fue guionista de televisión, no siempre figurando como autor, ¿no? Esas cosas que suelen pasar, que se escribe un guión y lo firma otro, conoce uh-huh. El medio. Y la novela está realmente bien escrita y es muy atrapante, así que la recomiendo. ¿Cómo se llama? Recomiendo. ¿Dijiste el nombre o me perdí? Daniel Goodman. Uh-huh. Y la novela es fácil de recordar, Control Remoto. Bien. Control Remoto, sí. Goodman y... tiene otras novelas, ¿no? Sí, sí, sí, tiene unas cuantas novelas, pero sí, sí, no sí. Es el periodista Daniel Goodman, que tiene un libro que creo que se llama Tacuara. No. Yo supongo que es el hijo. Yo recuerdo una novela que se llama, una novelita corta, que se llama Contratiempo. Es de él, exactamente. De Daniel Goodman, el que decís vos. Me sorprende Mario con sus lecturas. ¿Por qué? No quería nombrar todo eso. Pero ya que estamos, le canto el Vale 4. Sí, cómo tiene no. Tiene un libro de poesía. Ajá. Que se publicó en la prestigiosísima editorial pequeña llamada Último Reino. No me acuerdo el nombre del libro, pero está en Último Rey. Sí, sí, sí. Y el otro autor es Alberto Banasco, otro argentino, uh-huh. Cuentista, Sí. Y el libro se llama Todo va, el cuento, perdón, se llama Todo va mejor con Coca-Cola y está en un libro que se llama Memorias del futuro. El cuento se puede bajar de internet, está en blogs y eso. Todo va mejor con Coca-Cola, entonces. Todo va mejor con Coca-Cola, Alberto Banasco. Alberto Banasco, muy bien. Y me gusta última esto. Recomendación, sí, les sí. dejo para la semana que viene que repasar la tabla del 2 y del 3. La del 5 me la sé. La del 5 me la sé de memoria. Muy bien. Qué bu- y la del 1, por supuesto. Qué bueno esto de las ficciones, me quedé pensando con esto de las ficciones y que sucedan acá en Argentina. Con, exacto. Con, eso, eso tiene un plus súper interesante. Y bueno, si no se lee una que sucede en La Plata, y usted conoce el autor, mijo. Claro, sí, totalmente. Totalmente. Melón, lo tengo. Y yo. Si no, ¿para qué hago esto? Sino para... ¿Cuál? ¿Malapraxis? Por ejemplo. Sin ir más lejos. Gracias, Jorge. Bueno, esto se lo facturo, factura B, a nombre de Mario y Manuel. Sí, por supuesto. Sí, bueno. Sí. Mario y Manuel, dúo artístico, fíjate. Está, figura así, Mario y Manuel, dúo artístico. Bueno, gracias, espérenlo, Jorgito. Espérenlo. Chao. Te mando un abrazo muy grande. Jorge Goyeneche, nuestro hombre en las letras. En las letras, recomendándonos literatura de ciencia ficción Argentina. Argentina, sí, que sucede acá en Argentina, cerca del obelisco, ponele, ¿no? Mm. Y los nombres comunes que por ahí a uno está bueno leerlos en un libro. Claro que sí. Sucede, viste, como cuando ves una película nacional, decís, mirá, yo por ahí estuve, por ahí anduve, te sentís una cierta empatía, una similitud, ¿entendés? Una asimilación más, más sí, así personal. Sí. Y aparte la aproximación que puede tener un artista argentino al mismo fenómeno que uno.